Gracias por estar en sintonía de su programa Diálogo Bíblico. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, nuestro mejor deseo, como siempre, de que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Y estamos listos para comenzar la conversación junto a Cristian nuevamente. ¿Cómo estamos para continuar con lo que dejamos adelantado ayer? Bueno, Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo también para nuestros oyentes que cada día nos escuchan. Bueno, estamos muy interesados en este tema, ¿no?, de Caleb, de cómo este hombre junto a Josué han tenido una actitud positiva frente quizás a cosas muy adversas que le ha tocado ver en la tierra de Canaán. Hoy día seguramente veremos la actitud más concreta de Caleb. Pero Caleb no vio ninguna cosa adversa en la tierra de Canaán. Él vio una posibilidad. Claro. Vio la posibilidad de conquistar algo. Fueron los otros 10 los que vieron la parte adversa. Pero Caleb, exactamente, Caleb veía posibilidades. ¿Vale? Caleb, como dijimos ayer, venía entusiasmadísimo por lo que iban a lograr, lo que iban a tener, una tierra que fluía leche y miel. Tuvieron que llevar un racimito de uva. Yo me imagino cómo tiene que haber sido un gajo de uva. Me imagino, yo creo que grande, el porte de una pelota de tenis. Una naranja, sí. Los higos que traían, ¿no? Claro, entonces era una tierra realmente abundante. Y él, yo creo que venía con un corazón agradecido total a nuestro Dios, pero mire lo que el Señor nos da. Claro. Y es Él el que nos da esto, no es que nosotros lo merezcamos, ni mucho menos. Entonces él estaba consciente de eso y por eso que estaba entusiasmado. Ahora, sí tenemos que ver una parte que creo que todos debemos aprender de Caleb. Es el poder mantenerse firme cuando uno tiene convicciones, mantenerse firme en esas convicciones, aunque todo el resto de la gente esté en contra de ellas. No es fácil. No es fácil. Porque muchas veces la influencia puede conquistar a la persona bajo sus pensamientos. Él puede tener un pensamiento en forma diferente al resto, pero a veces la presión hace que ese pensamiento muchas veces vuelva nuevamente al resto y pueda ser comparsa. Trayéndolo a nuestro ambiente de hoy, ¿te atreverías a, estando en el medio de la barra de Colo Colo, te atreverías a gritar ¡Viva la Universidad de Chile! Bueno, es complejo. Yo recuerdo años atrás, muchos años, que unos tíos me contaban que antes se podía hacer eso, se podía un hincha del equipo contrario podía estar en la barra y no había ningún problema, no había ninguna situación compleja. Claro, habían un par de cosas que se le decían, pero no pasaba a mayores. Hoy día eso es muy difícil. No, es imposible. Yo creo que tendrían que juntar los pedacitos después, ¿no? Armar de nuevo, sí. Si a alguien se le ocurriera hacer algo así. Bueno, creo que Caleb hizo algo así. Claro, estaba en una situación más o menos parecida. No podemos ignorar el hecho de que ellos no querían escuchar a Josué y a Caleb, y el pueblo tomó la decisión de apedrear a Moisés y a Josué, y también a Caleb. Así es. Y querían apedrearlo. O sea, la situación era bastante seria. Pero Caleb, eso no lo hizo cambiar su forma de ser. Y él trataba de hacerlos entender. Mire, pero si el Señor fue el que nos dio esto. La oportunidad. Exactamente. No dejemos pasar esta oportunidad. Subamos y tomemos la tierra. Claro. Ese es el asunto. Caleb estaba razonando en forma como Dios quería que él razonara. Ahora, cuando uno lee el libro de Números en el capítulo 13, del verso 25 en adelante, está el informe adverso a la mayoría. Claro. Por ejemplo, el versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Qué confianza que tenía Caleb, qué oportunidad que Dios le estaba dando y cómo Caleb creía en esa oportunidad que podía ser verídica, podía ser hecha. Y a veces la parte negativa cuesta menos creer que la parte positiva, porque en este caso también el pueblo veía que el futuro se presentaba negro, y todos lloraban y empezaron ahí a pensar, pero para esto nos sacó Dios. mejor estábamos en Egipto, volvámonos atrás, elijamos un líder y volvamos atrás. La verdad es que estaban haciendo algo que ofendía a Dios. Claro. Estaban ofendiendo a Dios con esto, pero directamente. Fíjate, Horacio, que quizás ¿sí? el pensamiento de estos hombres era volver a Egipto. Claro, y eso es lo que querían. Y finalmente, a veces, ellos preferían ser esclavos a ser libres, y libres en el Señor. Qué triste elección, ¿no? Qué triste desde el punto de vista bíblico, cómo las personas deseaban más estar, volver a esa condición, que poder buscar un nuevo mundo, una nueva oportunidad, un nuevo espacio, en libertad con el Señor, en una tierra tremendamente rica y generosa como lo era la tierra de Canaán en ese momento. Bueno, desgraciadamente así fue. El pueblo veía ahora que estaban frente a algo imposible y ¿sabes? Con esto estaban demostrando que estaban defraudados de Dios. Dios les había prometido que ellos iban a entrar a una tierra que fluía leche y miel, una tierra donde ellos iban a poder disfrutar, en fin. Sí. Y ahora esto se les presentaba negro. Entonces, yo pienso en la responsabilidad de estos días, ¿eh? Que hizo que el pueblo se fuera contra Dios. No solamente contra Moisés, Josué y Caleb, sino que se fuera contra Dios mismo. Claro, y una tremenda responsabilidad. Aquí yo veo una falta de profesionalismo por parte de ellos, de ética. Ese era un informe que solamente se le tenía que dar a Moisés y a Aarón. Claro, seguramente ellos pensaron, es que si se lo decimos solamente a Moisés, él va a seguir adelante y vamos a tener que ir y vamos a morir todos y no vamos a conseguir absolutamente nada. Caleb debió haber quedado tremendamente desilusionado. Desilusionado. Junto a Josué existieron. Claro, él había visto una buena tierra y él era fiel y estaba listo para entrar. Pero ahora debía peregrinar por el desierto durante 40 años. Imagínate qué tremendo que él no había tenido ninguna culpa. Claro, ¿qué culpa tenía él del informe negativo de los otros? Claro, bueno, y tenemos que decir... yo avancé demasiado rápido. Tenemos que decir que producto de esto, Dios se enojó con ellos y le dijo que iban a tener que vagar 40 años por el desierto. Claro, ahí está el principio, día por año. Claro, entonces que iban a tener que vagar 40 años en el desierto. Entonces, esto me imagino cómo debe haber caído en Caleb, que Caleb... había hecho todo lo contrario, yo quería subir y no me lo permitieron. ¿Ah? Y ahora tengo que andar esos 40 años con lo que esto conllevó. Él no iba a poder disfrutar de esa tierra que tanto deseaba solamente por culpa de estos que no creyeron. Sin embargo, la Biblia dice que Caleb guardó silencio, Caleb supo esperar, y Caleb, aunque él no era culpable de esa situación, él soportó en forma silenciosa estos 40 años de peregrinación en el desierto. Porque tenía un otro espíritu, exactamente, y él era parte, se sentía parte del todo. Entonces, claro, esa era la suerte que le correspondía a los demás, y él no quedó al margen. Él estuvo dispuesto y pasó con ellos todo lo que tuvieron que pasar durante ese peregrinaje por el desierto, sin quejarse, sin ser negativo después, porque el Caleb podía, después de eso, podía haber sido negativo. ¿Eh? Claro, tenía todo lo. Pero mire lo que estamos pasando. ¿Recuerda cuando vinieron las serpientes ardientes ahí que los picaban y morían? Él podía, no es producto, se fijan, es culpa de ustedes, es claro. Culpa de ustedes. Y siempre debía podía haber estado reclamando. Y no, Josué siempre tenía ese mismo espíritu positivo, ese espíritu que solamente Dios puede dar. Yo creo que tenemos que pedir ese espíritu para cada uno de nosotros. ¿Eh? Así es, Caleb y Josué, frente a esta situación, van a romper sus vestiduras. En señal de dolor, en señal de pena, de tristeza, de ver que Dios es el que les dio la oportunidad para poder avanzar. Ahora, en la vida diaria, muchas veces Dios nos da oportunidades, que están ahí, hay que tomarlas. hay que avanzar por fe. Sin embargo, a veces nosotros empezamos a ver los detalles, pero es que esto, pero este otro, pero aquí, pero acá. El Señor, cuando nos dice que avancemos, debemos avanzar. Y eso es algo que en la experiencia de Caleb nosotros debiéramos afirmarnos. Bueno, en esto vemos el trabajo de alguien. Alguien que desde un comienzo, lo que le ha dado mejor resultado es sembrar la duda. Recordemos, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y él también actúa de la misma forma en nosotros. Mira, sé realista, mira las cosas como son. ¿Tú crees que te va a resultar? Claro. ¿Tú crees que Dios te va a apoyar en esto? ¿Te parece que esto va a salir bien? No lo pienses. Y ahí viene el ser realista. Claro. Pero ese ser realista muchas veces es falta de fe. Eso es racionalizar las cosas desde un punto de vista humano. Claro. Sin embargo, nosotros los que creemos en Dios, nuestros oyentes también que creen al Señor, muchas veces, claro, uno puede racionalizar las cosas, sin embargo está la otra parte que es la fe, de creer en aquello que no se ha visto, es creer, la fe es creer sin haber visto. Justamente. Y es avanzar, aceptar que lo que Dios dice es real. En este sentido, creo que tenemos que aprender de los niños pequeños. Así ellos. El niño pequeño le dice el papá, todavía falta un mes, y el papá le dice, mira, para tu cumpleaños, si tú te portas bien, para tu cumpleaños te voy a comprar una bicicleta. El niño salta de alegría, sale a la calle, se encuentran con sus amiguitos y le dice, mira, mi papá me va a comprar una bicicleta. ¡Ah, sí! Y el niño le dice, préstamela. Y el chico empieza ya, si tú no eres peleador conmigo, yo te voy a prestar la bicicleta. Y empiezan a jugar con la bicicleta ya. Claro. ¿Ah? Todavía no la tienen y ya están jugando con la bicicleta, se la están prestando, están diciendo lo que van a hacer con ella, en fin. Creo que esa es la parte que nos falta a nosotros, tener esa fe que tienen los niños para creerle a nuestro Dios. Y creo que nosotros tenemos mucho más motivos para creer en Dios que nuestros hijos tienen para creernos a nosotros. Nosotros claro que podemos sí. Fallar, Dios nunca falla. Así es. El tiempo lamentablemente siempre nos juega en contra. Tenemos que irnos. Un gran saludo para nuestros oyentes en el día de hoy. Que Dios les pueda acompañar. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga grandemente junto a sus seres amados y será hasta mañana.